FM Gráfica presenta Canto Maestro. Canto Maestro. El programa de Cetera. El programa de Cetera. Es una nueva emisión de Canto Maestro. El programa de Cetera. Audios Andrés. Conducción Alejandro De Michelis. Canto Maestro. Desde el 7 de marzo del 2007. El programa de Cetera. Tejiendo sueños en la escuela, en la calle. Domingos. De 15 a 16. Por FM Gráfica 89.3. Canto Maestro. El programa de Cetera. Yo sé que no puedo morir por ahora. Razones que ando muy ocupado, pero suceden cosas diariamente que intentan liquidar mis sentimientos y yo no hago caso, ya permito que me impidan seguir. Yo los invito a que me vean seguir y si lo intento es porque estoy convencido que para lograr algo hay que me encontré ayer con un pibe de 15. Me preguntó que cómo había hecho. Yo no quise aburrirlo con mi rollo de que aún sigo intentando y pensé que era mejor decir Canto Maestro. Que me impidan seguir. Yo los invito a que me vean seguir. Y si lo intento es porque estoy convencido que para lograr algo hay que insistir. ¿Cómo les va? Esto es un nuevo programa de Canto Maestro, programa de Cetera en tiempos de pandemia, con muchas voces en el programa de hoy. Programas, como ustedes se darán cuenta, típicos, porque tenemos que quedarnos en nuestras casas, cuidándonos, y hacemos lo mejor que podemos, en estos tiempos. Lo mejor que podemos, como hacen desde que empezó esta situación miles de maestras, maestros, profesoras y profesores que están al pie del cañón, en las escuelas, dando alimentos a los padres, a las madres, a la comunidad educativa, desde sus casas, enseñando virtualmente. Como decimos nosotros, no estamos de vacaciones. Se cumplieron 25 años de la agrupación Hijos. ¿Qué agrupación esta? Nació al calor del pedido de memoria, verdad y justicia, ahí, abrazados y abrazadas con madres y abuelas de Plaza de Mayo. ¿Qué lección nos han dado estos pibes? Hoy no tan pibes. Cumplieron 25 años esta agrupación, pero cuando salieron a la luz eran pibes. Pibes y pibas con una voluntad, una entrega impresionante. Entonces vamos a tener la voz de Charlie Pisón, integrante de Hijos, para que nos cuente qué fueron, qué son estos 25 años. También un panorama económico sobre lo que está pasando y esta disyuntiva, falsa disyuntiva entre salud y economía. ¿Por qué los grupos económicos, los de más poder, los medios concentrados de comunicación, el establishment, siguen moviendo el piso? En este tiempo, es una vergüenza, en este tiempo donde todos tendríamos que poner el hombro, donde todos tendríamos que entender la situación que se está viviendo, siguen tambaleando el piso al gobierno por el solo motivo de que hay un proyecto de ley que obviamente apoya la CTA de los trabajadores para un impuesto a las personas más ricas, que son alrededor de 10.000, 12.000 personas. Este impuesto se paga en muchos países de Europa. En muchos países de Europa hay impuestos a las personas que más riqueza tienen. Pero bueno, evidentemente nunca quieren perder ni un tanto así, ni un tanto así. Y más en estos momentos donde tendríamos que poner el hombro, como lo pone la mayoría del pueblo argentino. La palabra de Rulo de la Torre, economista, dándonos un panorama, un vistazo de estas dos posiciones. Y también ustedes saben que desde CETERA, los últimos años del gobierno del macrismo, estuvimos, además de nuestras luchas, estuvimos acompañando la lucha de muchos sectores, entre ellos las y los trabajadores de prensa de Telam, con los miles de despidos, con el vaciamiento que hicieron de esta agencia de noticias tan importante. Y vamos también a recordar, porque se cumplieron 75 años de la fundación de Telam, y vamos a tener la palabra de un delegado, un luchador de Telam, Esteban Giaché. Esto y mucho más hay en Canto Maestro de hoy, en estos tiempos de pandemia, de cuarentena, de cuidados, de quedarnos en casa. Mandamos desde acá un abrazo enorme, enorme a las y los trabajadores de prensa de Tiempo Argentino, que mañana cumplen 4 años en que se transformaron en cooperativa. Canto Maestro, a cuidarse, a quedarse en casa y a tener esperanza. Esperanza que esto va a pasar, va a pasar. Estamos haciendo las cosas bien, el gobierno está haciendo las cosas muy bien y para arriba, siempre para arriba. Lucía Fontana Fontana vivía en San Fernando, en Buenos Aires. Ángeles Josefina Gutiérrez Gómez vivía en Mendoza, en la capital. María Margarita Lavnica Trico vivía en Capital Federal. eran docentes. El 20 de abril de 1977 fueron secuestradas por grupos genocidas. Canto Maestro recuerda a Mabel Lucía Fontana Fontana, a Ángeles Josefina Gutiérrez Gómez y a María Margarita Lavnica Trico, docentes desaparecidas durante la última dictadura cívico-militar. Por la memoria, la verdad y la justicia. Tiza y carbón. Un repaso por el camino de una histórica clase. Como decíamos al principio, se cumplió esta semana 25 años de la creación de la Fundación de Hijos. Vamos a escuchar a Charlie Pisoni, uno de sus integrantes. Este 14 de abril cumplimos 25 años, 25 años de lucha, de resistencia, de tristeza, de alegrías, de abrazos. Un largo camino recorrido, solamente pensar que cuando nos formamos las madres recién cumplían 18 años de vida. Habla de cómo hemos recorrido este arduo camino del movimiento de derechos humanos. Con tristezas, como decía, porque cuando nos formamos gobernaba la impunidad en la Argentina y los genocidas caminaban por las calles. Y con alegría porque también pudimos ver cómo se revertían esos imposibles y se hacían realidad cuando con Néstor Kirchner se anularon las leyes de obediencia y punto final y comenzaron los juicios. Y pudimos recuperar la ESMA y con ello un montón de centros clandestinos que fueron espacios para la memoria y pudimos seguir abrazando a los nietos que recuperaban las abuelas con la ayuda del Estado. Y creo que bueno, estos 25 años nos dejan sobre todo la alegría de poder haber visto cómo muchos sueños que creíamos que nunca se iban a cumplir cuando nos formamos se empezaron a hacer realidad. Y hoy nos toca continuar con el legado de las madres y las abuelas, pero también nos toca avanzar en más derecho, en más democracia, en una Argentina que pueda seguir adelante, como dijo el presidente Alberto Fernández, con la columna vertebral de los derechos humanos como bandera y como refundación de la patria, y entender que no podemos seguir avanzando como país si no terminamos con la violencia institucional, con las torturas en las cárceles y en las comisarías, y que fundamentalmente tampoco podemos seguir avanzando si no solucionamos un derecho humano fundamental, que es el derecho a la alimentación, terminar con la pobreza. Esos son algunos de nuestros objetivos de aquí para adelante, y por eso vamos a seguir luchando, como lucharon también nuestros viejos con los 30.000, por más memoria, verdad y justicia, pero también por una patria justa, libre y soberana. Un abrazo grande a todos los compañeros de la CETERA, que siempre nos acompañaron desde el principio, a los hijos, y también a las madres y a las abuelas, desde siempre, desde el primer momento. Un abrazo grande. Era Charlie Pisoni y esta reflexión sobre los 25 años de hijos. Canto Maestro, teléfono 2150-7456, celular 11-5012-3589, Twitter, @radiográfica893, Facebook, Radiográfica FM 89.3, Instagram, @radiográfica893, y el correo www.radiografica.org.ar. Canto Maestro. No te olvides del pago si te vas para ciudad. Cuanto más lejos te vayas, más te tienes que acordar. Cierto que hay muchas cosas que se pueden olvidar, pero algunas son olvidos y otras son cosas no más. No eches en la maleta lo que no vayas a usar. Son más largos los caminos pa'l que van cargado de más. Ahora que sos mocito y chapitas como el que más, no cambies nunca de trillo aunque no tengas pa' fumar. Y si sentís tristeza cuando mires para atrás, no te olvides que el camino es pa'l que viene y pa'l que va. No te olvides del pago si te vas pa' la ciudad. Cuanto más lejos te vayas, más te tenés que acordar. Cuanto más lejos te vayas, más te tenés que acordar. Canto Maestro, el programa de Cetera. Desde el 7 de marzo del 2007, tejiendo sueños en la escuela, en la calle. Domingos de 15 a 16 por FM Gráfica 89.3. Canto Maestro, el programa de Cetera. Coronavirus, lo que tenemos que saber para prevenir. ¿Qué cuidados debemos tomar? Lavarnos las manos con jabón regularmente. Estornudar en el pliegue del codo. No llevarnos las manos a los ojos y a la nariz. Ventilar todos los ambientes. Desinfectar los objetos que se usan con frecuencia. Hablemos de los síntomas. Si tenés fiebre con tos o con dolor de garganta o con dificultad para respirar y estuviste en algún país con circulación del virus o en contacto con algún caso confirmado, no te automediques y consulta inmediatamente al sistema de salud. Para más información, entra en www.argentina.gov.ar o llama al 0800-222-1002. Argentina Unida. Ministerio de Salud. Argentina Presidencia. El miedo se genera por muchas causas y creo que está lo individual, el desconocimiento, pero está también quienes informan cómo lo hacen y el rol de los medios. Yo habitualmente soy una persona que no veo televisión, pero en estos días, por determinados motivos, veo un poquito más que lo habitual. Hay medios que durante 24 horas no hacen otra cosa que mostrar y hablar de esto. Y si el médico o a la persona que entrevistan da un mensaje que es relativamente optimista, sí, o que por lo menos muestra que esto no es el fin del mundo, el cual suele ser, por ejemplo, mi mensaje, sí, rápidamente muestran una terapia intensiva en la ciudad de Milán, donde hoy murieron 14 personas. Entonces, hay una responsabilidad muy importante, y lo estoy diciendo en forma casi vehemente, sí, de los medios. La gente está aburrida y encerrada en las casas. ¿Por qué no hacen también otro tipo de entretenimientos? ¿O solo hay que contar muertos y cientos de miles de afectados? Lo que pasa es que la Organización Mundial de la Salud está contando los muertos uno por uno. De las epidemias de gripe que hay todos los años, no se cuentan y ni se divulgan uno por uno los muertos. Por eso también nosotros contamos uno por uno los muertos. Bien, como ese los... Es el rol de la, ese es el rol pero de la Organización Mundial de la Salud. Pero eso lo está informando el Ministerio de Salud. No de los noticieros. Pero eso lo está informando la Organización Mundial de la Salud. Está bien, doctor, pero... nosotros tenemos un parte que llega todos los días del Ministerio de Salud, que nos dice uno por uno todos los casos. Nosotros lo contamos. Y además está paralizado el mundo. O sea, esto no es una noticia normal, claramente. Yo no puedo ponerme a hablar de fútbol porque no hay. No me puedo hablar de estreno de cine porque no hay. Me pongo en el centro porque, por un lado, está buenísimo que Gustavo diga que podemos hacer otras cosas. Y por otro lado, está bueno lo que dice Santi porque es algo que también nos tenemos que replantear. ¿Por qué entonces estos años no se habló de los muertos por gripe a nivel global? Porque las noticias en salud no venden, ¿sabe? Las noticias en salud solo venden cuando son malas noticias. Era el infectólogo Gustavo Lopardo y la función de los medios en esta pandemia. Canto Maestro, el programa de Cetera. Salud, economía, salud, no. Primero la salud. Vamos a escuchar las palabras del economista Rulo de la Torre y su visión sobre la economía en estos tiempos. En principio hay una, me parece, una falsa discusión entre salud y economía, qué es primero o cómo se compatibiliza una cosa con otra. En realidad, más que falsa discusión, me parece que es una discusión interesada, porque a mí no me cabe duda que lo primero en la situación, en la condición como la actual, es la salud. Todo lo que marque las políticas sanitarias y de protección de la salud es lo que hay que obedecer, ese es el patrón. Y después la economía es la que se adecua a esas condiciones. Esas restricciones, como cualquier otra restricción, la economía es la que se debe acomodar las restricciones que se le presentan y no pretender que, por ejemplo, la salud sea dependiente o el momento de levantar una cuarentena sea dependiente de las necesidades de la economía. Me parece que hay algunos sectores interesados en hacer negocio con estos y no debería prestársele atención y seguir así. Ahora, dentro de esas restricciones, obviamente dentro de un periodo especial como estamos viviendo, de periodo de excepcional, es muy importante el rol que cumple el Estado. Por eso me parece que algunos quieren salir de esto porque les empieza a molestar que el Estado cumpla roles tan determinantes en que empieza a tomar decisiones importantes. Pero los que pensamos de otra forma creemos que es muy importante y es muy beneficioso que el Estado esté presente sin limitarse por cuestiones de emisión de dinero, que no sería el problema, para poder atender los ingresos de los sectores más vulnerables, por ejemplo, con subsidios o con alguna forma de ingreso ciudadano, que en definitiva el ingreso de emergencia es más o menos eso, los planes sociales que se siguen sosteniendo, el pago a jubilados. Y también tener disponibilidad de dinero para darle crédito a la pequeña y mediana empresa o a cualquier otro tipo de institución que uno entiende que se deban preservar. Porque también en esto los bancos están colaborando muy poco y me parece que es uno de los puntos sobre los cuales hay que llamar la atención. La política que se están dando los bancos de privilegiar a sus grandes clientes y no responder ni siquiera las líneas de crédito que están saliendo del Banco Central. Esto me parece que es un tema bastante grave y también un síntoma de lo que de cómo se manejan ciertos factores de poder frente a una situación como esta. Por lo tanto, me parece que eso es un tema a atender. Yo creo que es muy importante preservar no solo la salud, la economía de la gente y la economía de las instituciones que nos interesan, entre ellas las pequeñas y medianas empresas, porque de la fortaleza de esas instituciones también va a depender cómo se procede posteriormente, cuando salgamos de esta crisis de la pandemia y qué tipo de crecimiento o recuperación queremos tener, porque no es lo mismo cualquier crecimiento. Un crecimiento concentrado en los grandes poderes que todavía fortalezca más las desigualdades me parece que no es lo mejor, y para lograr algo distinto se necesita llegar con las instituciones propias fortalecidas. Instituciones, me refiero a salud, educación, Estado en general, pero también unidades económicas chicas, el salario y demás, que son los que tienen que marcar la pauta, me parece, también posterior, el día después de la pandemia, para orientar hacia dónde va a ser esta salida, ¿no? Que esa va a ser otra lucha, otra guerra, sin ninguna duda. Era Rulo de la Torre, economista, dando un análisis de lo que está pasando en economía en estos momentos en el país. Canto Maestro, el programa de Cetera. Palabras maestras. Palabras maestras. Palabras maestras. No hay esfuerzos inútiles cuando se trabaja por lo colectivo. Desconfiemos de quienes nunca piden nada. Generalmente los que se sientan a la mesa sin apetito son los que más comen. Palabras maestras. El ideal sigue siendo el alma de todos los logros. Getúlio Vargas. Palabras maestras. Palabras maestras. Eu acho que todo cantor tem um prazer muito grande de cantar essa música, uma coisa, um prazer muito especial. E principalmente quando a gente está fora do Brasil, esse prazer é muito maior de cantar essa canção. É. Brasil. Meu Brasil brasileiro. Meu mulato isoneiro, vou cantar-te nos meus versos. O Brasil, samba que dá, bamboleia, que faz vingar. O Brasil, do meu amor, terra de Nosso Senhor. Brasil, pra mim. Pra mim, Brasil. Oh, abre a cortina do passado, tira a mãe preta do cerrado, bota o rei gongo no congado. Brasil, pra mim, pra mim, Brasil. Oh, oh, oh,

cronista sin medias tintas, un activo militante de la patria grande. Canto Maestro, el programa de Cetera. Domingos de 15 a 16 por FM Gráfica 89.3. Canto Maestro, el programa de Cetera. Me gusta el sol y la mujer cuando llora, las golondrinas y las malas señoras. Abrir balcones y abrir las ventanas y las muchachas en abril. Me gusta el vino tanto como las flores y los amantes, pero no los señores. Me encanta ser amiga de los ladrones y las canciones en francés. No soy de aquí, soy de allá. No tengo edad ni por venir y ser feliz es mi color de identidad. No soy de aquí, ni soy de allá, no tengo edad ni por venir y ser feliz en mi color de identidad. Estar tirada siempre en la arena o en bicicleta perseguir a Manila con todo el tiempo para ver las estrellas con la María en el trigal. No soy de aquí ni soy de allá. Ni por venir y ser feliz es mi color de identidad. No soy de aquí ni soy de allá. No tengo edad ni por venir y ser feliz es mi color de identidad. Canto Maestro, el programa de Cetera. Se cumplieron 75 años de la creación de la Fundación de la Agencia de Noticias Telam. Escuchemos a uno de sus delegados. Mi nombre es Esteban Giachero, soy delegado de la Agencia Nacional de Noticias Telam por el Sindicato de Prensa de Buenos Aires, el CIPREBA. Una circunstancia muy particular, nos toca cumplir 75 años como medio público, como agencia, en medio de esta pandemia, en medio de la reclusión social obligatoria. Que bueno, más allá de que nuestra actividad es esencial, muchos de nuestros compañeros, por cuestiones de salud, por licencias, por motivos familiares y demás, están realizando teletrabajo. La gran mayoría de la redacción está abocada a esa tarea desde sus hogares. Y tenemos también, sí, un grupo de compañeros y compañeras camarógrafos, reporteros y cronistas que están saliendo a la calle, choferes también, cubriendo la mayoría de la información que pueden ver en nuestro portal y en varios medios a los cuales están abonados a la agencia. Creemos que nuestro rol no es que es fundamental, sino necesario. Que se haya decretado que nuestra actividad es esencial tiene que ver con el sentido de la información, de cómo entendemos a la información como un derecho humano fundamental. Y en particular, garantizarla a un medio público requiere un compromiso aún mayor. Sobre todo después de todos los embates que sufrimos el año pasado, que los revertimos, ganamos un conflicto, ustedes estuvieron presentes siempre, nos han apoyado en distintas actividades, fue una solidaridad activa, no solo mediante comunicados y demás, sino poniendo el cuerpo, movilizándose con nosotros, acompañándonos en distintos actos. y gracias a esa solidaridad que se expresó en también otros tantos gremios hermanos y compañeros que nos permitió ganar un conflicto, 4 meses de ocupación y permanencia en ambos edificios, después otros meses bastante duros en 2019 en la puerta de la Cámara Nacional de Apelación del Trabajo con un acampe permanente donde después de haber ganado las reincorporaciones el gobierno judicializó todo, intentó cambiar los fallos, la injerencia del Ejecutivo de Cambiemos sobre ese fuero fue feroz. Y igualmente logramos revertir eso y confirmar lo que habíamos ganado anteriormente, que era la reincorporación de todos nuestros compañeros y compañeras. Habíamos emprendido, como dijimos a principio de año, la reconstrucción de los medios públicos, la reconstrucción de nuestra agencia, es el objetivo del sindicato, es tener una actitud propositiva. Y en medio de todo eso estamos trabajando en esta situación de emergencia, con una situación también que venimos sufriendo hace más de 2 años, como decía, producto del conflicto, un retraso salarial, o sea, estamos congelados con el salario de 2017 y desde ya que en este contexto complejo se hace mucho más difícil, mucho más cuesta arriba porque quienes fuimos afectados anteriormente y quienes hemos perdido algunas cosas estamos todavía más afectados, pero no abandonamos nuestro compromiso con la información pública, con la información federal, con la información que creemos que un medio público debe garantizar para toda la ciudadanía, para que efectivamente esté informada de lo que sucede, no contaminar con esa información, que esa información sea bien utilizada y que no genere ni paranoia, ni ninguna situación de zozobra en la gente. Nuestra información es para que la gente esté informada, valga la redundancia, esté al tanto de lo que ocurre, de aquello que no, de aquello que es verdad, de aquello que no. Eso es, en estos tiempos es muy importante, sobre todo para no generar alarma y llevar en la medida de las posibilidades la mayor tranquilidad posible. Como decía, en medio de todo esto cumplimos 75 años, que un medio público se haya sostenido durante todo este tiempo para nosotros es un orgullo y los últimos 2 años que Telam pudo haber incluso desaparecido, haberla sostenido con mis compañeros y compañeras, con nuestro sindicato y como decía, con el apoyo de ustedes y otros gremios, para nosotros es muy gratificante. Es el camino que hay que emprender, todavía queda ahora colectivamente luchar en conjunto contra esta pandemia y cada uno desde el lugar que le toca, desde la profesión que eligió, que le tocó, o desde el trabajo donde cada uno pueda aportar lo suyo, y desde ya muy preocupados por la situación social de muchos compatriotas, muchos trabajadores, muchos laburantes que no pueden llegar a fin de mes, que les están recortando los salarios, que están habiendo despidos. Es fundamental que haya una intervención efectiva del Estado sobre aquellos que pretenden despedir, sobre las empresas que no acatan ni las conciliaciones obligatorias, que no acatan los decretos y las resoluciones del Ministerio de Trabajo donde no se puede bajar los salarios y demás. Básicamente porque no puede ser que siempre seamos los laburantes los que paguemos las crisis y sobre todo esta que veníamos de una crisis económica muy grande y se agravó por la pandemia. Simplemente agradecerles que se acuerden siempre de nosotros. Saludo a los compañeros y las compañeras de ETER, desde ya a nuestros compañeros y compañeras de TELA en estos 75 años. Así que bueno, seguramente más temprano que tarde nos volveremos a ver y a darnos un abrazo. Saludos para todos y todas. Era Esteban Giachero, delegado de TELAM, contando estos 75 años de TELAM, su lucha y cómo están llevando adelante la tarea periodística en la agencia. Felicitaciones, TELAM. Canto Maestro, el programa de Cetera por FM Gráfica 89.3. Teléfono 2150-7456. Celular 11-5012-3589. Twitter @ Radiográfica 893. Facebook Radiográfica FM 89.3. Instagram @ Radiográfica 893. Y el correo www.radiografica.org.ar. Canto Maestro, el programa de Cetera. Si uno mira América desde el cielo, montes, valles y desiertos, selva, mar inmensidad. Somos un montón de locos cuerdos que soñamos aún despiertos, no dejamos de esperar. Si uno mira América desde lejos, si la tapo con un dedo, no me dejo de asombrar. Somos manojitos de locura, de esperanza, de ternura que quisiéramos juntar.

Bouvet, secretaria de Organización de los Metrodelegados. Esto nos decía. Antes de la publicación de los grupos de riesgos y de las licencias, la concesionaria Metrovías dio licencia al personal con HIV, a los inmunodeprimidos y a las compañeras embarazadas. Pero a partir del 16 de marzo tuvimos muchos problemas para garantizar la aplicación de la resolución 207. Los primeros días la empresa sacó de servicio a los mayores de 65 años y no de 60, como dice la resolución. No reconocían tampoco dentro del grupo de riesgo a los asmáticos y a los diabéticos. Tampoco reconocía el pago de la inasistencia por cuidados de hijos sin escuela. Desde el Secretariado Ejecutivo instruimos a los delegados y a las delegadas para licenciar a todos los compañeros y compañeras comprendidas en la resolución del gobierno, independientemente del permiso de las jefaturas. Con los días, la empresa fue aceptando cada una de estas situaciones y se oficializaron. Nos quedan aún pendientes algunos casos de asma leve y de diabetes que estamos tratando de que incluyan para el próximo pago de haberes. Las primeras semanas tuvimos un intenso trabajo gremial en todos los sectores, tanto por la aplicación de licencias de hecho como por la tarea cotidiana de exigirle a la empresa los materiales higiénicos básicos como el alcohol, los guantes y para garantizar que desinfecten periódicamente todos los lugares de trabajo. Unas horas antes de los anuncios de aislamiento social obligatorio, nuestro sindicato firmó un acta con Metrovías donde se determinaba que los conductores y guardas y demás puestos anexos al servicio eran considerados imprescindibles mientras durara la emergencia sanitaria. Los demás gremios de transporte firmaron actas parecidas. La mayoría del cuerpo de delegados y de los compañeros del subte y del premetro entendieron que era correcto y además era necesario prestar servicio durante esta crisis sanitaria para transportar a trabajadores y trabajadoras de la salud y a otras tareas esenciales. A partir de ahí comenzó la discusión con la empresa por los planteles. El secretariado ejecutivo tuvo una postura muy firme en mantener en sus lugares solo las cantidades mínimas indispensables en cada puesto y en cada sector. El excedente debía tener francos extra, quedarse en la casa, organizar los diagramas y consensuarlos con cada jefatura. Fue una tarea muy compleja que centralizamos los delegados, las delegadas y los miembros de la comisión directiva. Otra cosa que hicimos de entrada fue armar una red de contención con profesionales médicos, psicólogos y psicólogos sociales para asistir telefónicamente a los compañeros o compañeras que lo necesiten. Desde que se declaró la pandemia hasta hoy, la distribución de materiales de higiene sigue siendo un tironeo diario. Era Virginia Bouvet, secretaria de Organización de los Metrodelegados, explicando la situación que viven los compañeros del subte con la empresa Metrovías. Canto Maestro, el programa de Cetera. No! Canto Maestro, el programa, programa de Cetera. Alma, barrio y luz. Por el campo popular de la poesía. Al maestro. Educar es lo mismo que poner motor a una barca. Hay que medir, pesar, equilibrar y poner todo en marcha. Pero para eso uno tiene que llevar en el alma un poco de marino, un poco de pirata, un poco de poeta y un kilo y medio de paciencia concentrada. Pero es consolador soñar mientras uno trabaja, que ese barco, ese niño, irá muy lejos por el agua. Soñar que ese navío llevará nuestra carga de palabras hacia puertos distantes, hacia islas lejanas, Soñar que cuando un día esté durmiendo nuestra propia barca, en barcos nuevos, seguirá nuestra bandera enarbolada. Gabriel Celaya. Alma, barrio y luz. Por las esquinas del horizonte. Canto Maestro, el programa, programa de Cetera. La docencia argentina sigue enseñando, sigue brindando con la solidaridad y el compromiso que siempre caracterizaron a las maestras y maestros argentinos. En los momentos más difíciles, siempre ahí junto a la comunidad, junto al barrio. Maestras y maestros responsables, solidarios, comprometidos. Y vamos a hacer escuchar de algo muy, muy lindo que nos grabó Víctor Hugo Morales. Hicimos desde Cetera un video mostrando también esta realidad, donde la docencia argentina en estas nuevas trincheras sigue enseñando, resistiendo y soñando. Amar a la escuela pública, amarla desde las entrañas, rodear con nuestro abrazo a las niñas y niños, a la comunidad educativa. Estamos de pie en estos tiempos de cuidados, estamos de pie sosteniendo la esperanza, con nuestras manos, nuestras sonrisas, con la convicción intacta. No hay maestra ni maestro auténtico si no se compromete con el pueblo, decía el maestro Isauro Arancibia. Y hoy, desde este tiempo de pandemia, seguimos comprometidos y comprometidas con el pueblo. Solidarios y solidarias, obstinadamente docentes. Estamos acá, en estas nuevas trincheras hechas a puro corazón. Y hoy, como ayer y como mañana, las tizas siguen escribiendo la historia. Convencidos que la escuela pública enseña, resiste y sueña. Fue Canto Maestro. Audios. Andrés. Conducción. Alejandro de Michelis. Recordemos que la única lucha que perdemos es la que abandonamos. Canto Maestro, el programa de Cetera. Desde el 7 de marzo del 2007, tejiendo sueños en la escuela, en la calle. Domingos. De 15 a 16. Por FM Gráfica 89.3. Canto Maestro, el programa de Cetera.